Bienvenidos a otro capítulo de Diarios de una pandemia. El caos. Por la nariz y por todos los orificios repartidos en el cuerpo, el veneno de la incertidumbre traspasa. María Paz Amaro. Lunes, despiertas. El amanecer se acerca, te invade la sensación de cercanía, te ahogas, quema como si lo pudieras tocar, tus piernas se llenan de ánimo para comenzar a andar, tu cuerpo sigue temeroso. El tiempo, ese que manda en el mundo, marca las 5 de la mañana. Te quedan pocos minutos, pocas horas y luego toda una vida. Martes, la sensación de vacío te acompaña permanentemente, las cosas se vuelven amorfas, se te resbalan de las manos, estás débil. Tanto aire no te deja respirar, te sientes sofocada, la ropa es demasiada, el calor invade tus extremidades y se acumula en tus gestos, vas a explotar, cierras los ojos, aparece el mar, lo anhelas, te anhelas, ahí, sentada, contemplando cómo rompen las olas y tú parpadeas, estás, inhalas profundo. Miércoles, ya no reconoces a la gente, conocidos se vuelven desconocidos, te sientes ajena, estás y no sabes por qué. Tu cuerpo ya no tiene nada, está vacío, solo tiene huesos, venas, carne, nada más. Contienes la respiración y ya no estás. Aquí y ahora se quedan sin ti. La vida tiene que ser perfecta, te dices a ti misma, o te lo dice tu cabeza. Buscas la perfección en cosas perecederas y sin consistencia. No puede haber dudas, miedo, ni deseos y tampoco anhelo. El paisaje debe ser el mismo. Tu perfección te agota, estás sudando. Luchas contra ti, siempre ganas tú. Jueves. Ya no reconoces tus sensaciones, te comienzan a doler partes nuevas, casi ajenas. Te descubres a través del dolor, te reconoces en él. El dolor te recuerda que estás viva, no eres eterna. Viernes. Miedo, incertidumbre, vacío, angustia, falta de entrega. Quieres huir de ti, de tu cuerpo, la dualidad. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde viene esto que sientes? ¿Será él? ¿Y si no? Toda la vida. Fuerzas que se encuentran, rechazo, complejidad, te falta el aire, no puedes huir del miedo, necesitas afrontarlo, entenderlo y amarlo. ¿Quieres vivir? ¿Quieres morir? Despierta, no es suficiente tener los ojos abiertos, abraza la vida, ámate sin miedo, te están esperando para que vivas. Impotencia, miedo, mucho miedo. Sábado. Tu cuerpo experimenta sensaciones distintas, las sensaciones toman forma, su fuerza es parecida a la de un huracán. Llueve por dentro, pero ya no salen lágrimas. Escapar es imposible. Te cierras. Ya no sale ni entra nada. La sensación de fatiga combinada con un corazón que no siente. No se sabe. Domingo. El viento te roza la cara. Te envuelve el cuerpo. Te has enamorado del frío. Lo único caliente son las manos que sostienen el café. Los recuerdos llegan a la mente. Algunos se instalan, otros se van. Silencio sordo, silencio mudo. El corazón late. El cuerpo respira. Deseas llegar. También quieres esperar, necesitas voluntad, a lo lejos una parvada de pájaros, libres, bellos, volando. Quisiera ser un pájaro, piensas, a este pájaro le sobran alas y le faltan infinitas ganas de querer volar. Ella provenía de una galaxia extinguida hace miles de millones de años, Lina Meruane. Hace algunos meses me reconcilié con la soledad, ahora la disfruto, la invoco y sobre todo la deseo. Una amiga me platicó que existen dos tipos de soledad. La primera la llamo la soledad sutil, la que te hace sentir plena, segura y completa. La segunda, la oscura y fría, donde te arrinconas en un cuerpo que se siente ajeno. Ambas resultan aterradoras. Esas dos formas de vida, en palabras de la poetisa Blanca Varela, no evitan a los fantasmas, los crean. Los fantasmas me han acompañado a lo largo de mi vida. Cuando era más pequeña, este acompañamiento yo lo interpretaba como una persecución constante. En ocasiones, me permitía dialogar un poco con ellos, pero en su mayoría traté de huir todas las veces que me hicieron frente. Evadiendo mi responsabilidad, señalé a mis fantasmas como los culpables de la contienda que yo tenía con la soledad. Ella ganó. Me venció una y mil veces. Algunas de manera abrupta y cruel, y otras tantas con esa ternura tan poco conocida, pero extremadamente característica de esta. Mi existencia ha estado colmada de soledad, una soledad incómoda, incomunicante, confusa y estremecedora. Solía sentir que a mí me habían adjudicado bastante más soledad de la que normalmente acompaña a un ser humano. La experiencia humana es solitaria, sí, de igual forma yo sentía que la soledad era demasiada. Yo tengo un mundo que solo me pertenece a mí. Es mío y no lo comparto ni con la gente más íntima. El mundo de mi escritura tiene un solo compañero, la soledad. En esa soledad creada y buscada me encuentro yo, dialogando conmigo misma, inventándome respuestas, creando fantasmas y comprendiendo la imponente complejidad que significa ser mujer en todo el sentido de la palabra. No salgas de casa, que cada día hay más muertos. Una pandemia que quita más vidas con cada minuto. Se mueren solos. ¿Qué tengo que hacer para quitarme esta angustia? Hace unos meses la rutina la despreciaba. Ahora la anhelo. Las cosas más simples se han vuelto imposibles. Quiero ver a mi familia, a mis amigos, cenar o comer, ir al cine. Pero las historias me lo impiden. Mi miedo crece conforme pasan los días y aumentan los muertos. Me pregunto, ¿qué va a pasar si voy con mis amigos? ¿Me voy a contagiar? O peor, ¿puedo contagiar a mi familia? No puedo ir. Cada día hay más muertos. Llevas trabajando años en la empresa y unos meses desde casa. Tu rutina y tus días ya cambiaron. Comienzas a notar conforme pasan los días que el trabajo disminuye. Ya no te sientes indispensable. Piensas que puedes mantener el trabajo. Recuerdas que tu compañero ya no está desde la semana pasada. Es tu día. Tu jefe te dice que sí puede hablar. Entra el miedo, las dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué yo? Contestas la llamada. Estás desempleado. No puedes quedarte conforme. Necesitas trabajar y decides ayudar a tu primo. Te quedas 6 meses. Llega la vacuna. Pasan los días y los meses. Empiezas a ver a tu familia, a tus amigos. Algunos ya vacunados, empiezas a notar que las dudas y los miedos disminuyen. Se comienzan a generar eventos, reuniones, y decides ir a una boda. Piensas que todo va a ser igual que antes, pero cuando llegas te das cuenta que las costumbres ya cambiaron. Todos tenemos cubiertas las caras. Unos te saludan y otros se alejan, pero eso sí, todos incómodos de una nueva realidad. Te recontratan, vas a trabajar unos días de la semana. Pero al igual que la boda, la realidad es que muchos seguimos con miedo, con incomodidad, pero contentos de estar en nuestra nueva realidad, con distancia y cubrebocas, vacunados o no vacunados, pero eso sí, por fin fuera de casa. Quiero reflexionar sobre la sociedad en el transcurso de la pandemia y te pregunto, ¿qué hubiera pasado con nuestras relaciones o nuestra sociedad si no tuviéramos la tecnología de hoy? ¿Tendríamos que haber ido presencial a las clases o a la oficina sin la ayuda de la tecnología? La tecnología impidió que nos contagiáramos en el trabajo o en las universidades. Hoy en día es un gran recurso, pero creo que también en momentos un impedimento para nuestras relaciones. La pandemia me ayudó a apreciar mis relaciones y en esta nueva realidad creo que nos ha ayudado a darle un mejor uso a la tecnología para mantener nuestras relaciones. ¿Cómo quieres tú usar la tecnología en esta nueva realidad? Durante la pandemia, el uso de la tecnología se volvió indispensable. Aunque ya estaba en contacto con ella desde marzo del 2020, para mí se volvió todavía más. Tuve que cambiar mis hábitos, Acostumbrada a la convivencia en la universidad, me fue complicado ajustarme a estudiar en mi casa y adaptar los espacios de mi cuarto para tener un lugar que me resultara funcional para tomar mis clases. Desde ese momento, han sido en línea. Las visitas a la cafetería se sustituyeron por idas a la cocina, y en los pasillos, en vez de amigos y profesores, solo me encontraba a mi papá y a mi hermano, y a mis inseparables compañeros de pandemia, mis perros Poncho y Lola. Como bien lo explica Neil Postman, si bien la tecnología me ha dado grandes herramientas y grandes beneficios, ya que gracias a ella puedo estar conectada y tener acceso a información ilimitada. Incluso, en el mismo momento en que suceden las cosas, también he pagado un precio muy alto, como no salir a pasear como antes lo hacía, no caminar a mi siguiente clase, lo que hace que en lugar de trasladarme, me quedo sentada frente a la misma pantalla por horas. Lo que me ha ocasionado dolores de espalda, molestias en los ojos. Como lo menciona Postman, definitivamente tiene un precio alto la tecnología, ya que no solamente yo tengo esos padecimientos, y está claro, debido a los grandes avances, existe un equilibrio entre beneficios y afectaciones. A veces, en el tiempo que me queda libre para reflexionar, pienso en quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta nueva forma de vida. Podría decir que los ganadores son los anunciantes y los perdedores son los consumidores que están presos en un mundo tecnológico de consumismo y falsas apariencias, y pienso así en cómo me puedo escapar del consumismo. Si todo es tan fácil, solo picas un botón, suena el timbre y recibes productos de todo tipo. Es como si estuviera Santa Claus disponible todo el año. A veces, las cosas que compro son tan milagrosas y en realidad no se me ve como la de la foto. Claro, el Photoshop, que es otra herramienta muy utilizada en nuestros días, provoca que la gente pueda tener una imagen perfecta, y esto también puede crear una frustración en el consumidor. En este año de vida, en pandemia, me he tenido que adaptar y podría decir que no la he pasado tan mal. El ser humano siempre busca la forma de adaptarse con lo que tiene a la mano, y hoy en día una de las herramientas que nos han ayudado a esta adaptación es el Zoom. Hemos aprendido a relacionarnos con la nueva tecnología. Cada vez que sale un nuevo dispositivo, determina las nuevas formas de interacción, como personas y como sociedad, a raíz de nuestras necesidades, en la cual nosotros moldeamos hacia donde van nuestros deseos. Como menciona Nancy Kay, "In order to connect digital media to social consequences, we need to understand both features of technology." Me asombra pensar cómo algunas aplicaciones se están utilizando más para cosas para las que no fueron creadas en primera instancia. Un ejemplo es Instagram, que es una aplicación que originalmente se usaba para subir fotos e interactuar con amigos, y ahora se utiliza más como una herramienta para vender. Y hoy en pandemia esto ha sido una explosión. Viendo así cómo cada quien escoge para qué utilizar las aplicaciones y no necesariamente debe de usarse para su función principal o para la que fue creada. Eso es lo que me extraña, que a veces nosotros no usamos la tecnología usando su primera función. La realidad es que no sabemos para qué se va a acabar utilizando una aplicación y tampoco sabemos qué tanto nos va a beneficiar o perjudicar su uso. Otra de las cosas en las que me he tenido que lidiar en esta pandemia es que por la falta de contacto social utilizo más que antes los textos escritos. A veces se ha vuelto complicado, ya que pueden distorsionar la verdadera intención, como lo podemos ver en el texto 50 maneras de perder a tu amado. "The difference often lies not in the actual message, but people understanding of the media." Cuando no tienes la persona frente a frente, no puedes percibir con claridad las emociones, y se pueden malinterpretar las cosas, y por esta razón he optado por utilizar emojis para que el receptor se dé una idea de qué tono estoy diciendo las cosas. Pienso en tecnología, solo pienso en su uso, pero no en todos sus aspectos. La tecnología ha cambiado mis rutinas diarias y siempre con el mismo fin. Uno escoge la herramienta, la utiliza y al final la desecha. La vida verdaderamente se pierde en la tecnología, y la tecnología le quita progreso a la vida propia. Así como la tecnología llega a beneficiar más veces y en su privilegio tenerla al alcance, no debemos olvidarnos de vivir sin ella y disfrutar de las cosas maravillosas que existen en la simplicidad de la vida sin tecnología, sin dejar fuera el aspecto humano. Muchas gracias. Fue un año increíble, tal vez uno de los mejores, pero no lo sabíamos en el momento. Simplemente estábamos viviendo nuestra vida normal. Íbamos a la universidad, veíamos a nuestros amigos todos los días, salíamos cada fin de semana y nuestra vida estaba llena de risas y alegría. Llegó Año Nuevo, hicimos planes con nuestros amigos y familiares, pero del otro lado del mundo había noticias que parecían sacadas de una película de miedo. Un virus había logrado parar con uno de los países más grandes del mundo y terminado con la vida de cientos de personas. Pero a pesar de estas noticias, nosotros continuamos con nuestras celebraciones. Llegó 2020, pasaron los meses de enero y febrero y todo pintaba que iba a ser un buen año, lleno de nuevas aventuras, nuevas amistades y estaríamos rodeados de las personas que tanto queremos. Pero en marzo las cosas comenzaron a ponerse un poco raras. Ese virus que parecía tan lejano llegó a nuestro país, pero no pensamos que nos fuera a afectar. Llegó el fin de semana del puente del natalicio de Benito Juárez y nos despedimos de nuestros compañeros y amigos con un simple "nos vemos la próxima semana". Y no lo pensamos más, ya que era un descanso bien merecido. En el puente anunciaron que se iban a cancelar clases por una semana. Pasó esa semana y tuvimos que adaptarnos al trabajo y a las clases en línea. Al principio fue algo súper extraño, ya que tener que ver a nuestros compañeros y amigos a través de una pantalla, pues era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Pero pensamos, bueno, solo es una semana. Después de esa semana dijeron que podría ser un mes. Pasó ese mes y dijeron que iba a ser otro mes. Y así, poco a poco, se fue alargando ese famoso puente. Nos enfrentamos a una forzosa adaptación, en la cual nuestras vidas giraban alrededor de la tecnología, para poder seguir estudiando y trabajando, pero no lo dudamos, ya que no había de otra. Esa adaptación forzosa se parece un poco a lo que habla Langdon Winner en The Whale and the Reactor. Somos usuarios sonámbulos de la tecnología, es decir, no la cuestionamos, y al no cuestionarla puede tener consecuencias. Y es justo lo que iba a pasar con esta nueva realidad. No sabíamos qué consecuencias o cómo iba a poder afectar nuestras relaciones. Al principio tratábamos de mantenernos en contacto con nuestros amigos y familia, pero poco a poco nos fuimos alejando del mundo, cansados de la vida virtual. Lo único que queríamos era una interacción real. Tanta tecnología nos estaba afectando como sociedad, pero no había otra opción. Estábamos sufriendo las consecuencias de la tecnología, como diría Neil Postman. Pasaron los meses y poco a poco nos podíamos ir desprendiendo de la tecnología, ver a algunos amigos en persona y con sana distancia. Pero a pesar de esto, algunas amistades ya no eran igual. Podríamos echarle la culpa al virus o a la tecnología, pero es normal que con el tiempo las relaciones cambien, ya que nosotros también cambiamos y crecemos. Como dice Nancy Pam en su libro Personal Connections in the Digital Age, las preocupaciones que trae la tecnología serían las mismas si no hubiera tecnología, ya que son preguntas sobre la vida, sobre nosotros, nuestras relaciones y la sociedad en la que vivimos. Por lo que con o sin pandemia y con o sin esas adaptaciones tecnológicas que tuvimos que hacer todos, estas relaciones tarde o temprano iban a cambiar. En vez de ver a quién o a qué culpar porque las relaciones terminen o cambien, mejor hay que apreciarlas por lo que fueron y todo lo que nos aportaron. Crecimiento. Es viernes 13 de marzo del 2020. Estás esperando con ansias que llegue el fin de semana porque hay puente y ya tenías planeado aprovechar el descanso largo. Habías escuchado por muchos lugares de un nuevo virus que lleva unos meses expandiéndose por el mundo, mientras que en Europa ya escuchabas el término aislamiento social y encierro por pandemia. Llega ese momento, final del día, te despides de tus compañeros, amigos y maestros, diciendo, nos vemos regresando el puente. Pero ¿quién diría que sería la última vez que estarías en la universidad de forma presencial? Maestros y alumnos que nunca volviste a ver y amigos que se aislaron por mucho, mucho tiempo. Se atraviesan lejanos recuerdos, por ahí del 2009, cuando por unas semanas se cancelaron todas las actividades no esenciales por una influenza. Al principio no sabes cómo reaccionar a la noticia. Empiezan a analizar el número de casos y de decesos y te das cuenta que el número incrementa a una velocidad impensable y no parecía como es que iba a parar. De momento inmediato aprovechas el hecho que cancelaron clases por una semana y clases presenciales por tiempo indefinido, pensando que no es tan grave y te regalan una semana de vacaciones. Nadie sabría que a partir de ese momento nunca serías el mismo. Desarrollarías un crecimiento interno basado en el aislamiento, la introspección y empatía con amigos y familiares. Los días pasaban y con el tiempo parecía que las horas duraban días, los días semanas y las semanas meses. Tanto tiempo solo en un cuarto, en donde tu computadora, tu televisión y tus videojuegos se convierten en tus compañeros más cercanos. La rutina se vuelve agotadora y cada vez intentas descubrir cosas nuevas. Empiezas a crecer por dentro, pensando y agradeciendo por esos momentos en los que podías ir al súper de forma tranquila y sin que parezca zona de guerra. Tantas noticias malas que llegabas a escuchar todos los días, todo el día, te hace crecer una preocupación. Y no tanto por ti, más bien por tus seres queridos, por tus papás, por tus abuelos. Aunque duela en el alma, tenía que pasar mucho tiempo para que puedas volver a verlos. Y sabes que es por su bien, deseando con todas tus fuerzas que ningún día despierte con calentura o un dolor de cabeza. Tus amigos ya no los ves como antes. Hablan de vez en cuando y hacen reuniones por videollamadas, pero no es el mismo sentimiento. Pierdes contacto con la gente y te das cuenta en realidad quiénes eran tus verdaderos amigos y empiezas a crecer contigo y con los demás. Llega un momento, un día, donde te despiertas, te haces de desayunar y te percatas que ese desayuno que tanto te gustaba no sabía nada. Empiezas a oler las cosas para desear que llegue el más mínimo aroma, pero no hay nada. Entras en shock momentáneo, preocupación total. Todas esas noticias que llevas viendo por tanto tiempo ahora son parte de ti. Ahora también es tu lucha. El resultado de la prueba sale positivo y recurres a encerrarte en tu cuarto, sabiendo que la próxima vez que salgas será en 20 días. Los días son amargos y grises. La ansiedad se dispara por los cielos y dormir es imposible. Con el miedo de querer despertar al día siguiente, todas las noches deseas que no te falte el aire. Momentos de miedo e inseguridad, temblando con el oxímetro en el dedo, sufriendo para voltear a ver y que el resultado dé arriba de 90. Pasan los días. Llega ese día que tanto esperas y que tanto ansías y vuelve una prueba para ver los resultados. El aislamiento fue exitoso y ahora da negativo. Sientes un alivio inmenso, una mochila enorme que se libera de tu espalda y tienes ganas de gritar. Le cuentas a tu familia y todos gritan de la emoción y ahí te das cuenta que por más que pasó y lo feo que estuvo, creciste, maduraste y reflexionaste y más que nada agradeciste. Con el tiempo sabrías que llegaría el día que te vacunarías deseando que ya todo acabe. No se sabe cuánto tiempo falta, no se sabe si apenas está empezando o esté acabando, pero algo es real, ya nada ni nadie es como lo era antes. Son tiempos que no volverán y nada seguirá siendo lo mismo, pero lo más importante eres tú. ¿Quién diría que esa persona que se despidió de sus amigos en la universidad cambiaría por completo y nunca volvería a ser el mismo? Porque cambiaste, maduraste, agradeciste, esperaste, deseaste, lloraste, viviste, pero más que nada, creciste. París, una ciudad llena de clichés y lugares mágicos, monumentos majestuosos y turistas en todas las épocas del año. Sus hermosas calles las cuales inspiran e hipnotizan a quien sea que las pase. Pues uno se sienta en un café sobre la calle Rue Royale, pide un espresso, prende su cigarro y admira su belleza. Hoy esas mismas calles las transitan fantasmas de lo que alguna vez fue. A sus cafés, con las luces ya apagadas, solo van palomas mientras que sus sillas acumulan polvo. Recorro los ahora callados puentes de esta ciudad, los cuales alguna vez explotaban con el ruido de personas de cada rincón del mundo que esperaban con ansia ver la Torre Eiffel, visitar el Louvre y cenar en un pequeño restaurante capaz de enamorar a cualquiera. Sin embargo, estoy aquí, solo, sin un alma, y con el susurro del aire que mueve los árboles que bordean la famosa avenida de Champs-Élysées. Los árboles me platican historias sobre lo que era esta brillante ciudad de las luces, que hoy en día es irreconocible. Desde marzo del 2020, el lugar parece que ha sido abandonado por sus habitantes y amantes internacionales, y ahora permanece estático en el tiempo. Me siento completamente solo, impotente ante la situación y enojado de todo lo que me ha quitado este horrible virus que me ha dejado devastado a mí, a mi familia y al mundo. Antes de esto, era un hijo, un nieto, un familiar y ahora un huérfano. Mi madre fue la primera, durante las primeras olas, cuando nadie sabía bien qué estaba pasando, cómo evitar enfermarse e incluso dudar de lo real que era este famoso virus. Una neumonía fue lo que dijeron los doctores. Ellos tampoco entendían bien lo que era. Semanas después, mi padre acompañó a mi madre y tan rápido como llegó el virus, ellos se fueron. Todos esperaban continuar con nuestras vidas de antes una vez que esto acabe. Pero ese día cada vez era más lejano. Y la muerte de mis padres dejó una marca en mí la cual nunca me permitirá regresar a la normalidad. Es chistoso cómo el tiempo podría pasar tan rápido, pero tan lento al mismo tiempo durante la famosa cuarentena. Recuerdo ver más personas peleándose por papel de baño en el pequeño supermercado de la esquina de mi casa que en el funeral virtual de mis papás. ¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos al día en el que todo contacto con el mundo exterior sería por una computadora? Y que ese día llegara tan pronto. Los mensajes de texto mandándome sus condolencias nunca serían lo mismo que un abrazo, una palabra de cara en cara o simplemente la compañía de un ser querido. Como si no fuera suficiente, este también me arrebató mis ganas de vivir. Al igual que mi padre y mi madre, yo también fui contagiado. Pero yo tuve suerte. Días estando encerrado, viendo la pared con el dolor de mis articulaciones que no me permitía moverme, la falta de sabor y olor al comer y el miedo a tener el mismo final que mis papás era algo que yo en realidad no veía como algo de suerte. Hoy ya no estoy enfermo y aunque vivo con el constante terror a volver a vivir esta experiencia, tal vez con un resultado diferente. Me mantenía encerrado dentro de las puertas de mi departamento en la calle Rue de Marseille. Por primera vez salí y estar en esta capital de fantasmas me aterra. Pronto regresaré al encierro y veré este mundo abandonado desde mi ventana, esperando a que llegue por fin el final de esta pandemia.